Gairebé 4 els minuts que passen de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 13 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem en aquest dijous, dia 13 de maig, una nova edició de Línies Obertes. I comencem quan passen 5 minuts de les 7 amb aquest Línies Obertes de dijous, que tenim molt i molt ple de coses per explicar-vos, molt i molt ple de coses per compartir. I dues hores pel davant, en les quals ens farem companyia mútua. Nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, vosaltres des de casa, de camí cap a la feina, cap a l'escola, cap a la universitat, cap a l'institut. Sigui com sigui, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per triar RKB. I ara de seguida tindrem, com és habitual, notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, mirarem a veure si transports públics funcionen correctament. També farem una ullada a l'estat del trànsit, per això connectarem amb el RAC, i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després, llibre obert, una secció en la qual us presentem un llibre, una novetat editorial, una novel·la, i us llegim algunes pàgines, us fem un petit tastet. Després ens acompanyarà l'Anna Piferrer amb la seva secció de música en directe, propostes musicals. Ja sabeu que, a més, aquests dies ja ens va anunciar que ens faria un repàs del Primavera Sound. S'ha de dir, a més, que ahir em va avisar i em va dir: David, vinc molt, molt carregada aquesta setmana de coses. Doncs la tindrem per aquí, cap a una miqueta abans de 3:15 del matí. A les 8 connectarem amb serveis informatius, i un altre que també em va avisar ahir que venia carregat de coses és el José Ramón Mier, que ens porta a la secció friki, i com que ha estat al Saló del Còmic, doncs ve carregat, carregat. Després tindrem l'agenda del dia i acabarem amb la Rosa Domingo parlant-nos de cinema. Tot això fins les 9 del matí a Línies Obertes. I recorda, línies de telèfon obertes perquè hi participis: 93 468 55 55. També el correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, o al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Arriba el moment de les notícies que ens sorprenen, les notícies positives, les notícies curioses. Comencem parlant de Zapatero. I és que no podíem deixar passar comentar el nou pla d'estalvi. La tisorada, la despesa pública, que tot just ahir va fer pública. Doncs bé, per començar, retallada dels sous dels funcionaris, un 5%, i a més, de cara a l'any que ve, congelació de sous. La Seguretat Social demanarà un any més per la jubilació contributiva. D'una altra banda, rebaixa de despeses en farmàcia. Les obres d'infraestructures es retardaran. El xec nadó desapareix. I el que personalment em sembla més greu, però més greu de tot, perquè jo crec que hi ha altres llocs on es pot retallar. Existeixen molts ministeris en els quals es podria retallar perfectament una gran part del pressupost. Però bé, tenim la congelació de pensions per 6 milions de persones. Per si fos poc, que l'any passat, no, aquest any que estem vivint ja, molts pensionistes veiessin retallada la seva pensió a causa del tema de l'IRPF, ara es parla de congelació de pensions quan estem parlant també d'un augment de l'IVA. Ah, molt bé, senyor Zapatero. Com veiem, les seves polítiques són molt d'esquerres, molt socials, eh? Sí, sí. Veiem que afecten a la gent més feble. I a banda d'aquest tema, un tema que ens crispa, un altre que també, déu-n'hi-do. Les irregularitats en el procés de la consulta de la Diagonal. El senyor Hereu va anar a votar i resulta que no va votar. Va dir que ho havia fet, però un error informàtic, que ja vam comentar ahir que hi havia hagut molts errors informàtics, doncs va fer que el seu vot no es fes realment. Va somriure, va dir que tot ok, però bé, es va fer una lectura dels llavis, tant d'ell com de l'informàtic que hi va anar a aconsellar-lo, i resulta que el senyor Hereu no va votar. Això sí, hipòcritament va fer veure que ho havia fet, amb el seu somriure hipòcrita de sempre. Ai, ai, ai. Després, d'altra banda, també tenim a l'Alberto Fernández Díaz, del PP, que va anar a votar i es va trobar que algú havia exercit el vot a través d'internet en nom seu. I això com? Doncs fàcil. Una de les opcions de vot per internet és tan senzilla com demanar un codi que t'envien al mòbil, un codi que aconsegueixes introduint el teu DNI i la teva data de naixement. I és tan i tan senzill avui dia amb internet aconseguir DNIs i dates de naixement de persones que podríem estar votant i votant i votant pràcticament per qui volguéssim. Això és el que es va trobar Alberto Fernández Díaz, que va anar a votar de manera presencial, i es va trobar que algú ja havia votat per internet en nom seu. sembla, però, que l'opció C, l'opció de cap de les dues, ni Boulevard ni Rambla, és l'opció que està guanyant per golejada, això segons una mostra del Periódico de Catalunya, en què aproximadament la mitjana dels 3 dies de vots dona un 76% a l'opció C. A veure com acaba finalment. I notícia positiva és que l'Eixample de Barcelona recuperarà 6 interiors d'illa aquest any. Ja sabeu que s'està fent tot una... tot un programa de recuperació d'illes interiors de l'Eixample, i aquest any doncs sembla que se n'aconseguiran 6 més. Els jardins d'Illa Bayer, els jardins de Comte Borrell, jardins d'Illa Cívec, jardins de Beatriu de Provença, d'Enriqueta Sèculi i dels jardins antic Waldorf. Doncs bé, estem d'enhorabona. Sempre són petits parcs urbans que se sumen a la xarxa de parcs de la ciutat. I per aquells que els agradi l'arqueologia, per aquells que els agradi l'estudi de papirs, de veure, la curiositat de veure papirs antics, es posa en marxa el portal DBCTVS, que treu a la llum 3.500 papirs inèdits. Està creat i gestionat per la Universitat Pompeu Fabra i ha tret a la llum aquests 3.500 papirs de dues importants col·leccions, la de l'Abadia de Montserrat i la dels jesuïtes. Els textos estan escrits en 7 llengües i datats entre el segle 7è abans de Crist i 10è després de Crist. Els responsables d'aquest portal diuen que aspiren a arribar a reunir tots els papirs que hi ha a l'estat espanyol. Si teniu curiositat, si voleu veure aquests papirs, podeu entrar al portal http://d-c-t-v-s.upf.edu. De tota manera, després ho penjarem al Facebook del programa, per si teniu curiositat. I per últim, el Cesc Fàbregas és notícia perquè en una gala benèfica en la qual s'ha subhastat un sopar amb Orlando Bloom, ha estat el que ha licitat més diners, 14.000 euros en una licitació per regalar-li a la seva germana de 17 anys un sopar amb Orlando Bloom. Molt maco, això. Ara fem una petita pausa, sentim una mica de música i de seguida tornem per connectar amb el Transmet. Olvídate de mí. Ens quedarem amb un tema dels Iguana Tango. Olvídate de mí. Recorda que estàs a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Bon dia, benvinguts, benvingudes. Aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí. Amor, sé que hicimos muchos planes. No me llores, por favor. Y aunque parezco el culpable, esta historia es de los dos. Yo aún sigo sufriendo. Me ha costado mucho decir sin dudar. Niña, no hay vuelta atrás. Olvídate de mí y olvida nuestro amor. Olvida las promesas que no tienen ya valor. Siento que acabe así, pero no tengo opción. Y olvídate de mí. Yo he roto con tu vida. Tus amigos me han dejado. Sé que tienen que apoyarte, pero nadie me ha llamado. Te llevas la peor parte, pero yo siempre seré aquel tío miserable. Solo alguien que nunca te hizo feliz, que no fue digno de ti. Olvídate de mí y olvida nuestro amor. Olvida las promesas que no tienen ya valor. Siento que acabe así, pero no tengo opción. No, no, así que olvídate de mí. Yeah, yeah. Sé que encontrarás a alguien, entonces me entenderás. No, no dudes en llamarme. Yo no te quiero borrar. Olvídate de mí y olvida nuestro amor. Olvida las promesas que no quieres. Olvídate de mí y olvida nuestro amor. Olvida las promesas que no tienen ya valor. Siento que cambia así, pero no tengo yo. No, no, no. Así que olvídate de mí. Moment d'obrir ara l'àrea de serveis. Tot seguit connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs de moment no hi ha incidències a destacar. Circulen en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalies. Això sí, recordeu que estan reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per les obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. És tot des de Transmet, bon dia. Gràcies, Rosa, bon dia. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. A la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem tots aquí amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs de moment parlem d'una relativa calma en aquesta xarxa viària. No veiem grans incidències ni cues molt importants. Evidentment està augmentant ràpidament el volum de trànsit a les vies properes a Barcelona i parlaríem de zones intenses, un pèl lentes, l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, una mica més endavant, el cinturó litoral també baixa, sobretot molt intens a l'altura de Sant Joan d'Espí per venir cap a la zona franca. A l'altre extrem ens quedem amb la C58, un pèl lenta a l'altura de Sabadell per venir cap a Barcelona, o també el primer tram, el d'ús de la Trinitat, doncs això força més lent, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Aturades, de moment puntuals, a l'autopista del Maresme, al tram de Badalona i en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que avui serà un dia marcat pels núvols i els xàfecs. Les precipitacions començaran cap a final del matí i afectaran sobretot al nord del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempestes i seran intensos. Les temperatures avui aniran a la baixa. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. El centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93-552-5107. 93-552-5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Vía Integral Barcelona. Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. És moment d'obrir un llibre. Llibre obert és aquesta secció que dediquem cada dijous a Línies Obertes a recomanar-te un llibre. I per recomanar-te'l, el que fem és presentar-te'l i després llegir algunes pàgines, fer un petit tastet d'allò que podem trobar. El llibre d'avui és El asesinato de Sócrates, de Noemí Sabugal. El publica Alianza Editorial a la col·lecció Alianza Literària, on Sant Martín és una petita ciutat de províncies i es veu turbada la seva monòtona i plujosa quotidianitat amb la mort en estranyes circumstàncies d'un famós escriptor i periodista local, el Fernando Gómez Fuentes, més conegut pel seu pseudònim, Sócrates. L'inspector de policia, Marcos Robles, turmentat per una complicada situació familiar, és l'encarregat d'aclarir el cas. Els peculiars costums i les relacions de Sócrates porten a començar la recerca en els ambients nocturns dels baixos forns de la ciutat. La detenció d'un immigrant tranquil·litza la cúpula policial pressionada per les forces vives locals, però, com en tota bona novel·la negra, res és el que sembla. L'inspector Robles, contra vent i marea, amb l'ajuda del seu company i un periodista àvid de titulars, continuarà aprofundint en els secrets de Sócrates en una investigació que s'anirà embolicant fins a enfrontar a un panorama gens desitjable. L'assassinat de Sócrates és una novel·la d'intriga policial que indaga en la capacitat que tenim per conèixer els altres i a nosaltres mateixos. Amb una prosa sòbria i precisa, l'autora uneix les vicissituds personals de Robles amb la investigació del crim. A través de les tortuoses existències d'una variada i emotiva galeria de personatges, l'autora traça un esbós de la societat actual, des dels clarobscurs dels cercles de poder, públic i privat, als ambients urbans més sòrdids, passant per la immigració i la soledat, un quadre negre de la ciutat i de les hipocresies que la regeixen, que ens regeixen a tots. Doncs ara, si us sembla bé, anem a fer un tastet i comencem per les primeres pàgines d'aquesta novel·la, El asesino de Sócrates, de Noemí Sabugal, publicat per Alianza Editorial. Un gran cuajarón de sangre se extendía bajo el cuerpo de Sócrates. Por supuesto, no era su nombre real, sino el pretencioso seudónimo con el que firmaba su columna semanal en Las Noticias de San Martín, el segundo periódico de la pequeña ciudad, que dormía aún al abrigo de su catedral. El inspector, un tipo famélico de ojos amarillos, miraba el espectáculo con la incredulidad del que está acostumbrado a ocuparse de los escasos crímenes de una ciudad sin un duro. Lo que faltaba, pensó, pasándose la mano esquelética por la cara para arrancar los restos de sueño. Sócrates estaba desnudo, a excepción de un slip morado que marcaba su barriga flácida. Sobre el pecho se veían varias puñaladas. El cadáver estaba frente al televisor de plasma del salón, forrado de libros hasta el techo. Tenía los ojos abiertos. La vecina de abajo les había llamado, harta del ruido y echando pestes contra la policía que nunca hacía nada. Había oído voces sobre las 5 de la mañana. Después, alguien había puesto música a todo volumen. El inspector oía su voz chillona en el pasillo, prestando declaración ante la gente que había forzado la puerta. La señora, de unos 70 años y vestida con una florida bata, preguntaba si podía entrar. En el salón, el forense examinaba el cuerpo y Tomás hacía un registro minucioso de la habitación y lo anotaba todo en su libreta verde. Siempre las compraba del mismo color. El inspector echó un vistazo a su compañero y no le pareció recién levantado de la cama. Lo más probable era que su llamada lo hubiera pillado de juerga con alguna de sus amiguitas. Había oído voces al otro lado del teléfono. Tomás levantó la cabeza y le hizo una mueca. «Parece que acabas de sacar la cara del váter. ¿Has estado pensando en Olga con una botella de whisky malo?», preguntó. «¡Que te jodan! ¡Voy a la cocina!». Un fuerte olor a descomposición le golpeó al abrir la nevera. Estaba prácticamente vacía, a excepción de dos botellas de cava y una decena de latas de cerveza. Ni siquiera había leche. En la parte de abajo se pudría un grupo de naranjas cubiertas por terciopelo morado. El hedor salía de un envase de jamón york abierto y empapado de baba blanca. En la esquina izquierda había varios yogures light que parecían lo único comprado recientemente. Demasiado tarde, masculló, recordando la barriga del muerto. Se oyó un clic y Tomás gritó. El inspector corrió hasta el salón, pero allí solo estaba el forense, rascando bajo las uñas del cadáver. «¿Qué ocurre?». El forense no levantó los ojos de su tarea. «Se ha colado un periodista», murmuró. «Tomás le ha seguido por la escalera». Soltó una maldición y se acarició la rodilla izquierda con un gesto de dolor. Después caminó por el pasillo hasta encontrar el dormitorio. La cama estaba deshecha y sobre ella colgaba un dosel verde. En la mesita de la derecha había un par de libros. Los cogió para leer los títulos: Las avispas, de Aristófanes, y Ajax, de Sófocles. El primer cajón contenía calcetines negros, una radio portátil y una caja de preservativos abierta. Los contó. Faltaban 5. El segundo estaba lleno de slips de colores y unas gafas de montura anticuada. La otra mesita estaba vacía, pero había cenizas de cigarrillo en el fondo de uno de los cajones. Tomás entró sofocado y echó la cara hacia atrás para coger aire, apoyando las manos en las caderas. «No he podido coger a ese hijo de puta, pero creo que le conozco», resopló. «¿De qué periódico era?». «Del mismo que nuestro amigo». «Homo homini lupus, y no digamos si es periodista». «¿Qué?», gruñó Tomás. «Nada, le diré al comisario que llame al director. A mí no me pagan por pelear con esa gente. ¿Sabes si nuestro amigo fumaba?». Le mostró el fondo del cajón. «No creo, no he visto ninguna cajetilla de tabaco. Y es increíble la cantidad de ambientadores que tiene en el salón. Parecía obsesionado con el mal olor. Cualquiera lo habría dicho tras abrir su nevera. Sin embargo, he encontrado un cenicero con una colilla manchada de pintalabios. Ya la he metido en una bolsa. Eso me recuerda que olvidé mirar en un sitio. Acompáñame». La bolsa de la basura estaba bajo el fregadero. La semejanza entre los seres humanos ayudaba mucho al rastrear una casa. Después de haber visto demasiadas, podía afirmar, como decía el otro clásico, que nada de lo humano le era ajeno. Todo el mundo tenía las mismas cosas en los mismos lugares. Claro que eso también lo sabían los ladrones y los asesinos. Se puso los guantes y vació la bolsa en el suelo. Había restos de comida china y 4 latas de cerveza. Metió la mano entre los huesos de pollo mordisqueados y los mondoncitos de arroz y alzó un preservativo entre el índice y el pulgar. «¡Ayer hubo fiesta!». Tomás sacó una bolsita y la guardó. «¿Has encontrado algo más?», preguntó el inspector. «Poca cosa, aunque hay mucho que mirar. La vecina dice que una mujer venía jueves y viernes a arreglar la casa. Habrá que localizarla. No parece faltar nada, así que de momento podemos descartar el robo. Además, Alonso tuvo que forzar la puerta para entrar, por lo que podemos suponer que el que lo hizo conocía a Sócrates». Tomás agitó en el aire las bolsitas con el condón y el cigarrillo. «O la que lo hizo, cuando sepamos quién es nuestra señorita. ¿Estaba casado? ¿Hijos?». «No, vivía solo. La vecina, Purificación, dice que apenas le veía, pero que los fines de semana organizaba unas juergas tremendas. Ha llamado a la comisaría varias veces para quejarse. Aún así, por lo ordenado que está todo, me da la sensación de que era un puto maniático. No parece el típico que llena su casa de amigotes para que le planten los pies encima de la mesa de cristal del salón. Desde luego no comía en casa. La nevera está casi vacía. Pero sí empinaba el codo ante su pantallón de plasma. La licorera tiene todas las botellas por la mitad». El inspector se quitó los guantes y los tiró al suelo. «En el salón hay unas cuantas fotos con escritores y personajillos locales, incluso con concejales y el alcalde», dijo. Tomás torció la boca. Sí, es de un homenaje que le hicieron hace un par de años. A saber por qué. ¿Y qué pasa con la cadena de música? Alonso dice que estaba a todo volumen. Cuando entré sonaba L'Étranger, Edith Piaf. Muy romántico. ¿Tomaste huellas? Sí, pero me temo que no van a servir de nada. ¿Por qué lo dices? Bufó el inspector. No sé, intuición. ¿Registraste el despacho? Un poco, respondió Tomás. En las estanterías tiene carpetas con sus artículos, ordenados alfabéticamente. Y he llamado al informático para que registre el ordenador. El escritorio estaba lleno de papeles y los he metido en una carpeta para revisarlos con más calma. En los cajones había fotos y más papeles que también he metido en cajas. Hay uno cerrado con llave que no pude abrir. El inspector cogió un par de tenedores del escurridor. Vamos a por él. Dentro había 6 carpetas de cartón azul. 3 estaban vacías. En una había una copia del contrato de compra del piso y la hipoteca, además de facturas por la instalación de internet y una póliza de seguros. Otra contenía un resguardo de correos y 2 cuadernos llenos de anotaciones. En la última había información de varias empresas, quizá para algún artículo. El inspector salió al pasillo y le hizo un gesto a Alonso. Lleva esta a la comisaría y redacta tu informe. El agente se marchó silbando, contento de alejarse de la pesada vecina que lo esperaba abollada en la puerta. Volvieron al salón y el inspector se sentó en el sofá tras comprobar que no había nada bajo los cojines. Tomás se dejó caer a su lado y encendió un purito. Los de la ambulancia ya se habían llevado el cadáver, pero una gelatina oscura revelaba el lugar donde había estado. La sangre se había vuelto negra. ¿Qué te parece? Preguntó el inspector a su compañero. Mal asunto. Su columna era pésima, pero tenía seguidores. Cuando el periódico publique mañana su foto, la gente se va a poner histérica. No hay otra cosa de qué hablar. Todo el mundo ha vuelto ya de vacaciones. El inspector se retorció la oreja derecha. Era algo que hacía cuando estaba nervioso. La frecuencia de la manía había provocado que el cartílago se inclinara un poco hacia adelante, como si estuviera saludando. ¿Paco sigue en el pasillo? Sí, intentando que no suban vecinos de otros pisos. La puria ha corrido la voz. Dile que clausure esto y que se quede de guardia. Bajo a desayunar al bar de la calle de atrás. Te espero allí. El olor a café le despejó la cabeza. El bar estaba lleno a pesar de que no eran ni las 8. El humo de los cigarrillos todavía no se había convertido en esa molesta gasa que se adhiera a los ojos. Él había dejado de fumar hacía 15 años, pero todavía lo echaba de menos. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, olfateando el aire con avidez, y jugó a doblar una servilleta el mayor número de veces posible. Fins aquí aquest petit tastet, aquestes primeres pàgines d'un llibre que, si us agrada la novel·la negra, la novel·la policial, segur que us encantarà. El assassinato de Sócrates, de Noemí Sabugal, publicat per Alianza Editorial. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La

efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Peixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí i ja tenim amb nosaltres a l'Anna Piferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Una mica tard. Una mica tard. Una mica tard, sí. Bueno, has arribat un minut tard, ja saps que sí, la secció bueno, la comencem a 3 quarts. Però avui havíem dit que la començaríem 5 minuts abans i mira, un dia que quedem abans i jo m'adormo, tu. Bueno, no passa res. Ja. Coses que passen. Ja. Haurem de concentrar una miqueta més. Això, a veure, doncs comencem ja. Comencem. Vinga, ja, ràpid. Ai, que se'ns perdi tot. Ostres, sí. Bueno, avui comencem ben ràpid perquè porto molt material i vull tenir temps a dir-ho tot. Per tant, a l'ataque. Que entri una cançó que sentirem ara, que es diu Make You Mine. Sí. Un so californià. Ho veieu? Una sí. mica distorsionat alhora, però potser si estem al voltant de l'escenari Pitchfork, a les 19:40, a les 19:15, sí. vale? A les 7:15 del divendres 28 de maig, pot ser una idea per començar, enditzar-los a la nit que promet ser molt potent. Ens imaginem com comença a caure el sol, en companyia càlida, així, al Primavera Sound. Aquesta banda ens presenta de la mà de la seva vocal el seu nou àlbum. I bueno, aquí els teniu. Es diuen Beastie Coastie. Sí, Beastie Coastie. Beastie Coastie. No, perdona, Best Coast. Best Coast. Sí, el que passa és que el MySpace és Beastie Coastie. Ah, és veritat, és veritat, és veritat. Sí. Make bueno, You Mine. Make You Mine. Que maco això, eh? Sí, és així com una mica en plan... Sí. Entre hawaiano, Beach Boys... Sí, em recordo molt a Beach Boys. Que sí? Sí. Sí, sí, per això he dit soc californià, a més ells són de Califòrnia. Sí. I mira, arriben a Barcelona per presentar-nos aquest nou àlbum. I tenim més, oi que sí? Tenim molt més, sí. Mira... és una, jo crec que és de les millors nits del Primavera Sound, sí, perquè tenim verdaderes joies. Segueix la festa, doncs, amb les Coco Rossi. Coco Rossi? Coco Rossi, sí. Si pot sonar? Sí. Trinity's Crying. Aquest duet francès format per les germanes Cassidy, més extravagants no podrien ser, no sé si tens passant alguna fotografia d'elles. No, la veritat és que no. Doncs busca-la perquè no tenen desperdici. Mentre vas parlant vaig al Google. Vinga, va. Aposten per una música molt genuïna. Aquest nou treball que ens presentaran es promociona per mitjà de directes arreu del mapa mundial i entre un d'aquests punts es troba el Primavera Sound, un espectacle assegurat de part de l'electrònica experimental a l'escenari Raven a les 21:25. I és que les Coco Rossi són molt més que dues germanes. Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, veus? Perquè a més es pinten bigot i fan així com unes coses molt... Entre que tenen una veu molt seductora totes dues i que a més fan servir entre samples i, bueno, milers de coses, a sobre elles es caracteritza d'una manera molt espectacular i asseguren un bon espectacle. Doncs ja ho sabeu, a l'escenari Raven, cap als voltants de 9:45, comencen les Coco Rossi i ja comencem amb molts plats forts. Perfecte. Sí, sí. Canviem d'escenari. Canviem d'escenari, va. Canviem d'escenari, sí. O sigui, no arribarem a veure 3/4 dels concerts de les Coco Rossi i haurem de canviar. Sí. Anem a l'escenari Rock de Luz, cap a les 22:15. Tindrem els meravellosos Stan Steel, que si no te'n recordes... vam parlar d'ells quan parlàvem de l'escena a Barcelona. Sí que em sonen, sí que em sonen, sí. Doncs les Stan Steels també estan aquest any al Primavera Sound i aquesta setmana s'han decidit a penjar el seu àlbum al Spotify, que dius, mira, ja està bé. Sí. I sentim una cançó que es diu La família inventada, Algunos recuerdos significativos. Ja hem parlat d'ells i no sé si podríem afegir alguna cosa més o simplement deixar que soni i veure de què parlem quan diem que és un dels millors directes del panorama nacional. Doncs sentim-los. Vinga. Recuerdo cada objeto, los trozos de un hogar, todo en su sitio, en su lugar. Pero era fruto del azar y la fragilidad. Ay, niña, que nos vaya bien. Pues això, que nos vaya bien, ¿no? Sí, i tant. Sí, ja afirmo. Escolta'm, però és una pena. És una pena perquè ràpidament hem de canviar d'escenari, és a dir que... Anem de bòlit, eh? Anem de bòlit, sí, sí. Possiblement no veurem ni mitja hora del concert del Stan Steel. Ostres! És una pena, però és un grup nacional i els podem veure en un altre, en un altre moment. Perquè ens traslladem a l'escenari Sant Miguel, on a les 10:30, és a dir, un quart d'hora després de que comencin els Stan Steel, que dius, bueno, va, començaran una mica més tard, segur, per això dic que mitja hora de concert de Stan Steel el podem veure. Ni més ni més que els senyors Wilco. Sí. Els senyors Wilco, no sé què podrien dir, pues sí, està gairebé tot dit, però bueno, els que evidentment no podem deixar de veure i gaudir del seu directe, apostoflant, com diria aquell del Fórmula 1, saps? Sí. Que s'ha inventat aquella paraula que tothom repeteix. Bueno, realment tremendo. I com avui estic una mica borosa, així que m'he aixecat ràpid, però amb amor, saps? Sí. Hem dit, vinga, va, us faré escoltar el You and I, una bellíssima cançó del seu últim àlbum, que es diu Wilco, precisament. Perquè, tot i ser una de les millors bandes de rock, no tot l'àlbum és una aposta per l'energia. Doncs també trobem intercalades peces que s'inclinen pel costat més melòdic de Tweedy, un dels compositors. Sí. Impossible no fixar-se en aquest bellíssim duet que formen la cantant canadenca Feist, que ja l'he vist en concert i és tremenda, sí. amb els Wilco. El sentim una mica? Sí, i tant. I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. Maca, eh? Maco, molt maco. És molt maca. Els podrem veure sencer al concert? I tant, home, sí. Aquest no me'l perdo, vamos, ja t'ho dic. O sigui, no me'l perdo segurament, sí. De cabo a rabo, com es diu. I després què fem? Doncs mira, a les 12:15, és a dir, cap a voltants de mitjanit, actuen els Cold Cave, un grup fosc, però amb un ritme molt ballable, que venen de New York, i és un d'aquells grups que diuen, ostres, és difícil d'etiquetar, i això a vegades m'agrada molt, perquè dius, ostres, si no el podem etiquetar dintre d'un estil, doncs encara millor, no?, perquè probablement ens sorprengui. Doncs el mateix opten per una oscuritat així amb tints de New Wave, més pròpia dels 80, com per melodies alegres i enganxoses que poden competir amb qualsevol hit dirigit a la pista de ball. A vegades es respira la influència de Joy Division, de New Order o de Depeche Mode, però malgrat tot això el resultat de l'àlbum és totalment coherent i molt addictiu. Ells diuen, no podem conèixer la llum si abans no hem conegut l'oscuritat. La foscor, perdó. Oscuritat no, foscor. Doncs llavors això cap a un quart d'una de la matinada, més o menys. Sí. I bueno, d'aquest grup no hem portat cap cançó perquè és que si no serien moltes, sí. Vale? Però bueno, us recomano que us connecteu al seu MySpace, bueno, www.myspace.com/coldcave. Perfecte. I després que tenim? No tenim un redoble d'aquells de... Ara m'has agafat així. Bueno, no passa res. Bueno, tenim un record de joventut. Vosaltres us en recordeu del Dixi? Eh que heu ballat Pixies, segurament? Pues venen segurament, els Pixies. Sí. Venen els Pixies al Primavera Sound. Sí. Venen els Pixies. El quartet de Boston tornen a reunir-se aquesta vegada per venir al Primavera Sound, combinant les guitarres particularment filoses i el noise amb mèlodes, juntament amb evocatives harmonies de veus femenines i masculines, Pixies va ser una de les bandes més influents del rock americà alternatiu al finals dels 80. Però què va passar? Que a finals del 93, en una entrevista de la BBC, va declarar a Black, el cantant, que s'havien dissolt. I els hi va comunicar la resta del grup per fax, que dius... Molt bé, mira. Sí, mira. Sí. És com deixar algú per SMS. Una mica de l'estil, eh? Bueno, el cas és que el grup es dissol, però ara fa qüestió d'un any i pico i tal, s'han tornat a juntar perquè... S'han trobat a través del Facebook. Sí, probablement, mira. No, el cas és que cadascú va començar el seu camí amb solitari, però mira, o sigui, jo crec que aquests grups, quan tenen molt d'èxit i tal, finalment es cansen de veure les cares cada dia i de fer més o menys pues, l'estil i tal, i al final diuen, mira, escolta, pleguem una mica i fem una altra cosa. I bueno, doncs ells s'han tornat a reunir perquè realment la gent estava allà com dient, va, vinga, una última gira, no? Un comiat. I bueno, venen a l'escenari Sant Miguel a la 1:15 de la nit, que dius, ja comença la cosa forta, comença cap a la nit, no? I no podem deixar d'escoltar el que va ser un hit a la meva vida i possiblement a la de molts altres. Where is my mind? Bueno, doncs hem d'anar acabant. Però abans alguna cosa més, Alguna cosa més. Bueno, no t'he dit, però aquesta, el dissabte, estem parlant de dissabte, no estem parlant de divendres. El divendres hi ha 45 grups, crec. 45 grups? Sí. Ni més ni menys. Sí, així que hem d'anar allò en pla... Ràpid, sí. Bueno, doncs per acabar, doncs no, com no podem apreciar tantes coses, però sí una última, vale? Que soni entretant aquest Tyrant... A l'escenari ATP, cap a les 2 del dematí, que no sé si arribarem tard probablement perquè els Pixies duraran una estoneta, així que bueno, si arribem a temps els veieu, vale? Doncs sentirem de fons el Matt Horstmann amb aquesta cançó que es diu Tyrant, Ens arriben també des de Califòrnia, però és un altre estil, un altre estil, no tan so californià com el del el grup de, que he comentat a primera hora. Sí? Una primera hora, fa uns minuts. Bueno, aquesta vegada és quelcom més fosc, que potser ens faci donar voltes amb el cap o directament faci anar a dormir, però bueno, considerem que aquest grup de heavy metal és un bon final de festa o potser podem dirigir-nos a qualsevol carpa a continuar descobrint coses. Jo, entretant, aniré passant que l'endemà continua. I fins aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Anna Piferrer, la nostra enviada especial al Primavera Sound. Sí, sí, sí, ja us ho he explicat. Ja ens aniràs explicant, ja. I podríem fer una connexió en directe algun dia. Estaria bé. El problema és que a les 8 del matí no crec que hi sigui jo allà. No, clar, és un problema. A les 7? A les 7? Tampoc. Bueno, potser m'agafes algun dia que em torno del revés, però crec que no. De moment no. Que tinguis una bona setmana. Gràcies, i a gaudir de la música en directe a Barcelona. Gràcies, igualment. Adeu, fins la pròxima setmana. Adeu. I a tots vosaltres, dir-vos que ara de seguida connectem amb serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora a la qual tindrem el José Ramón Mier, que ens porta a la secció friki, videojocs, còmics, gadgets, l'agenda del dia, i acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això en la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9. No marxis. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 14 graus, a Tarragona 11, 8 a Lleida i 10 graus a Girona. Comencem aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. I doncs a aquesta hora, en general, la circulació no presenta embussos importants. Sí que hem de destacar dels problemes que hi ha, les retencions que veiem al cinturó del litoral, a l'altura de Sant Joan d'Espí, més endavant Cornellà, la B23, el seu pas per Molins de Rei, més endavant a Sant Joan d'Espí també hi ha Esplugues Diagonal, i a la C58 la sortida cap a Ripollet i la zona de Montcada força plena. Gràcies, Cèlia. Doncs encara situats a les carreteres, un accident de trànsit va provocar ahir la mort de dos adults i dos menors a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. Tots quatre anaven en un cotxe que va topar frontalment ahir a la nit amb un altre. El conductor d'aquest segon vehicle està també ferit greu. Dijous 13 de maig, José Luis Rodríguez Zapatero es reunirà aquest migdia amb els sindicats per intentar convèncer-los que el pla d'austeritat presentat ahir per reduir el dèficit públic és necessari. Els sindicats el rebutgen de ple i amenacen amb una vaga de funcionaris que, segons ha pogut saber Catalunya Informació, podria fer-se a mitjans del mes que ve, a mitjans del mes de juny. En canvi, els empresaris aplaudeixen aquest pla d'ajustament que veuen raonable i necessari. Un pla que planteja rebaixar el sou dels funcionaris, una mesura mai vista en democràcia, congelar pensions, eliminar el xec nadó i retallar dràsticament la inversió pública. Les mesures presentades per Zapatero també insta les comunitats autònomes i els ajuntaments a reduir les despeses. Doncs bé, la Generalitat ha dit que també se sumarà aquest pla de retallades i ha anunciat que baixarà els sous dels alts càrrecs, incloent-hi el sou del president Montilla i el dels funcionaris. El govern també planteja pujades d'impostos sobre la compra-venda de béns de segona mà. El president valencià Francisco Camps ha negat totes les acusacions que el relacionen amb la trama de presumpta corrupció Gürtel. Això després que el Tribunal Suprem ha decidit reobrir la causa en contra d'ell per haver rebut regals derivats d'aquesta trama. Nou gir de la situació processal del jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón. El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si el suspèn de les seves funcions després que el Tribunal Suprem ha decidit obrir judici oral per un delicte de prevaricació. I el Festival de Cinema de Cannes ha projectat ja la seva cinta inaugural, el nou Robin Hood de Ridley Scott. Els protagonistes, Russell Crowe i Cate Blanchett, van estrenar la catifa vermella. Per avui s'espera l'estrena d'un polèmic documental italià crític amb el govern de Silvio Berlusconi. Catalunya Informació. En esports, el president del Barça, Joan Laporta, critica un precandidat per interferir en els fitxatges de Villa i Cesc. Paraules que arriben hores més tard, que Rosell aconsellés el seu fitxatge per després del Mundial per tal de no encarir-ne el preu. La plantilla del Barça fa pinya pel partit d'aquest diumenge contra el Valladolid amb un dinar de germanor al domicili particular de Vidal. El tècnic visitant, Javier Clemente, assegura a Catalunya Ràdio que si el Barça juga bé, guanyarà. L'Atlètic de Madrid s'ha proclamat campió de la Lliga Europa després de guanyar a la final el Fulham per 2-1 a la pròrroga i gràcies a dos gols de Forlán. És el segon títol europeu que guanyen els matalassers 48 anys després. I a la Lliga CB de bàsquet decideix que l'última jornada de la fase regular i les eliminatòries pel títol es juguin amb àrbitres estrangers com a resposta a l'anunci de vaga dels col·legiats espanyols. Acabem en tennis. Nadal Ferrer Feliciano i Guillermo García López es classifiquen pels vuitens de final del Masters de Madrid. N'ha quedat fora, en canvi, el català Òscar Hernández. I el temps fins a mig matí o al migdia, el sol i els núvols conviuran, si bé amb més núvols cap al nord i amb algun ruixat dispers. A partir d'aleshores, la pròxima nit i també demà, hi podrà haver ruixats i tempestes a qualsevol punt, que podran ser localment forts i amb calamar-se. Les temperatures continuaran en progressiu descens. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha abierto la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana. Comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas. Una segunda hora en la que tendremos dentro de un ratito la agenda del día. Rosa Domingo, que nos hablará de cine. Y cómo no, llega a nuestros estudios José Ramón Mier. Buenos días. Buenos días, buen día, David. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien y muy guay, porque tengo muchas cositas del salón. Muchas cosas. A ver, ya tenemos aquí la crónica del Salón Internacional del Cómic, que fue el pasado jueves hasta el pasado domingo. Fueron esos 4 días que dieron mucho de sí. Os puedo contar muchísimas cosas, pero no puedo empezar, eso es muy importante, sin dar mi agradecimiento desde aquí a Guillermo, Germán, Ana, a David Macho, que hace poco ha estrenado su web, SpanishInc.com, y, por supuesto, a mi apreciadísimo Alberto Benavente. Sin esto no hubiera sido el mismo salón. Ha hecho que este salón sea verdaderamente inolvidable. Ha sido una experiencia muy chula, o sea, experiencias personales muy guapas. Bueno, pues desde aquí saludos a todos ellos, agradecimientos. Saludos. Agradecimientos mil. Que seguro que están escuchando. Seguro. Un abrazo desde aquí a todos. Bueno, vamos por faena, ¿vale? Venga. Vamos a ello. ¿Qué me encontré en el salón este año? Pues un poquito más de lo mismo que los pasados años. Stands. y más stands de tiendas. ¿Sí? Donde vendían desde cómics hasta camisetas, muñequitos y todas esas cosas. Uh-huh. Estaban, por supuesto, los stands obligados de cada año, como el de la Escuela de Cómics Joso, que está ubicada aquí en Barcelona y hace muchísimos años que está enseñando el arte de dibujar cómics. Uh-huh. ¿Sí? Una escuela que está en perdido sus enseñanzas y donde han salido dibujantes de cómics que ahora mismo están triunfando en Estados Unidos. Y una de las exposiciones que había trataba de eso. Uh-huh. Había como una cabina de avión y había las fotos de los diferentes autores. Autores como Vera Pérez y, bueno, muchos más. Escuela de Cómics Joso, tenéis que ir y tenéis que informaros si os gusta un poquito el tema del cómic, porque ya veis de que de ahí salen verdaderas manos prodigiosas que se dedican ahora mismo al cómic de forma profesional. Otra de las exposiciones que había era la que relacionaba los cómics con la música, que eso es lo que os comenté la semana pasada. Una exposición bastante bien montada, pero algo alejada o mal situada, según se mire, de lo que es el meollo de la cuestión. Tenías que ir un poco al fondo. Y bueno, era bastante grandecita, era bastante interesante. Se veían las portadas de los cómics, portadas de los discos, perdón, dibujadas por artistas de cómic. Además, también relacionado con este invento, se organizaron conciertos que, bajo mi punto de vista, fue un fallo, porque se celebraban en el mismo recinto. O sea que había momentos de que no te enterabas de nada. Ya. ¿Vale? Oías barullo por un lado, música por el otro, y decías, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Oigo voces, a veces oigo música. Pero bueno, es que había mucho follón, pero sí que es cierto que tenemos que decir que, por ejemplo, el último día cerró el salón Sidoní, que se está poniendo muy de moda, ¿sí? Y los pudimos ver en directo en un salón del cómic. Claro que sí, con un par ahí. Y otra exposición que también se mostró algo escasita fue la que relacionaba los cómics con las películas. Uh-huh. Y fue una exposición, a mi gusto, un poco oportunista, porque necesaria por un lado, pero un poco oportunista porque solo se mostraban originales relacionados con las películas Jonah Hex, Iron Man 2 y la de The Losers, Los Perdedores. ¿Por qué? Porque eran películas que están de moda o van a estar, y bueno, pues pusieron ahí originales de los dibujantes que dibujaban esas series en cómic. A ver, que es, el tema da para mucho más. Tenemos Batman, tenemos Supermanes, tenemos Patrullas X en cine. Ya que lo haces, pues hazlo bien. Ya. Hazlo tal. La que sí estuvo bastante bien fueron dos, a mi particular visión. Mm-hmm. Una fue la que se dedicó la autora Ana Miralles, que fue la ganadora del Gran Premio del Salón del año pasado. Mm-hmm. Si tuvieseis ocasión de ir, seguramente estaréis de acuerdo conmigo, y si no es así, y si es así también, pues me llamáis. Mm-hmm. O enviáis un mail a seccionfriki@gmail.com, sí. O llamáis al 93 468 55 55. Exacto. Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, pues eso, que es un arte muy bueno de Ana Miralles, es una gran dibujante, y en la exposición que le dedicaron tuvimos ocasión de comprobarlo. Y también fue una exposición que se dedicó al dibujante Azpiri, que era el que nos dibujaba las portadas de los juegos del Spectrum. Como Lorna, Nami Moves, muchísimas más que me viene a la mente. Pero es un gran dibujante, se mostraron originales y bueno, fue una nota nostálgica y también pudimos disfrutar del gran arte de este hombre. Sí. También hubieron muestras, es que aquí hubieron muestras para todo, de los trabajos de Hugo Pratt, que Hugo Pratt, os recuerdo, es el creador de Corto Maltese, o de Vázquez también. Vázquez es el autor español, era el autor español que nos dejó recientemente, que se hizo la exposición porque en breve se va a estrenar una película, se está hecha, que está protagonizada por Santiago Segura y es un tipo de película biopic de estas, que nos explica la historia muy particular de este genial autor, que a veces por sus vivencias parecía un personaje sacado de sus tebeos, la verdad. Si tuvieses ocasión de verla, lo que es la exposición, estaréis de acuerdo conmigo, y si no, no os perdáis la película, que estará protagonizada por Santiago Segura. Bueno. Ya hablaremos cuando se estrene. Las exposiciones también dedicadas a Holanda y Euskadi eran más bien anecdóticas. Poca chicha para tanto bombo, la verdad. Ya que envías a un país, pues quede más de sí el tema. O sea, era una cosa como muy light. Estaba ahí puesto cuatro maderos por ahí puestos y poco más. Ya que invitas a un país que quieres potenciar o quieres mostrar, pues lo muestras, de verdad. O sea, poner cuatro paredes y tres cuadritos en cada lado tampoco da mucho de sí. Mm-hmm. Pero bueno, eso ya veremos. La nota pintoresca del salón, como cada año, que bajo mi punto de vista también, yo siempre estoy hablando bajo mi punto de vista. Sí. Esto es muy poco periodístico. Es como el presuntamente. Exactamente, yo lo digo. La nota pintoresca vino gracias a la juventud que venía aquí al Juven, mm-hmm. que venía disfrazada de personajes de manga. Yo vi algunos disfrazados en el metro. Sí, yo vi a muchos disfrazados en el salón. Algo para mí que es incomprensible, por eso pongo la nota del pintoresca, porque estamos hablando de un salón internacional de cómic, que también coge manga, pero es que hay un salón del manga. Hay un salón del manga y, hombre, un salón del cómic que principalmente, evidentemente también engloba al manga, mm-hmm. pero principalmente estamos hablando de cómic europeo, cómic americano y tal, pues ver a Narutos y a personajes que no sé de dónde han salido, la verdad, por ahí, dando vueltas, porque ya existe un salón del manga. Pero, claro, ¿qué impulsaba a ir a la gente a ir al salón? ¿Pero qué opinaban de esto del manga y por qué iban? Pues eso es lo que iba preguntando. Y, bueno, he cogido un corte de David, de un chico que se llama David. Bueno, un señor que se llama David. ¿Sí? Un joven, un señor, sí, lo que sea, que se llama David y nos daba su opinión. Empezamos preguntando que por qué venía al salón, qué le impulsaba a venir al salón y que nos diera un poquito su opinión. Y eso es lo que nos dijo. Básicamente los recuerdos de infancia y a nivel de cómics tipo jueves o ya si nos vamos a Mortadelos, bueno, entre jueves y ediciones del Grupo Z, ¿no? Esto que he estado mirando. Porque tú normalmente eres seguidor de cómics. Sí, claro, es una cosa que desde pequeño he ido creciendo con el cómic de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, aparte de las novedades, que ya por edad me voy quedando un poco fuera de ellas, sobre todo voy trabajando, pues bueno, a nivel de, bueno, cómics más clásicos, como puede ser, pues como te he dicho ya, el Capitán Trueno, etc. ¿Qué te parece cómo lo ha organizado el salón este año? Bueno, creo que va más, el público es un poco más grande cada vez, que es un detalle que he observado, excluyendo la parte de Xbox, aunque personalmente la veo un poco innecesaria, pero bueno, es donde quizás para atraer ese público joven que es el futuro del cómic. ¿Qué te parece que venga gente disfrazada de personajes de manga cuando hay un salón dedicado al manga precisamente y que un salón internacional del cómic, que estamos hablando más de cómic europeo, cómic americano, superhéroes, cómic de autor, que haya gente joven disfrazada de personajes de manga dando la nota pintoresca? ¿Crees que es innecesario, gratuito o, bueno, es una consecuencia del mundo del cómic? Bueno, lo veo un poco chocante. Es como ver un Mortadelo en el salón manga, ¿no? Dices que es una cosa que es, sí, la palabra innecesaria hasta que veo la adecuada y que no es el sitio ni el lugar para ir así, ¿no? Pero bueno, es una manera de vivir el, no el cómic, la moda del cómic, pero no ese es el salón para hacerlo, pero bueno. Y ya para acabar, ¿qué te parece? O sea, el hecho de lector de cómics, ¿tú crees que iniciativas como esta lo que hace es hacer más accesible el mundo del cómic, que no sea una cosa tan friki como a veces se lo dice? El salón del cómic abre a la gente. El hecho que la gente se disfrace, esta manera de ver el cómic, el cómic es para leerlo, no es para disfrazarse, no es un catálogo de ropa. Es algo para disfrutarlo, dibujarlo y estar con ellos. Pues muchas gracias, David. Hasta pronto. Un cómic no es un catálogo de ropa y yo no voy disfrazado de Mortadelo al salón del manga. Me han encantado esas dos frases. Sí, sí. Me han encantado. ¿Y la tierna infancia? ¿Qué opina la tierna infancia del salón del cómic? ¿Cómo ven el salón? Pues aquí tenemos a Bernat, que también me interesaba su opinión, y eso es lo que nos dijo Bernat. No, es la primera vez y me lo he pasado muy bien. ¿Pero tú sigues algún cómic? Sí, sobre todo el Mortadelo y Filemón. ¿Mortadelo y Filemón? ¿Superhéroes, Batman, Superman? Bueno, algún Spiderman, pero no me gusta mucho. Me gustan más los de comedias. O sea que tú eres de producto español, di que sí, con un par, así me gusta. A ver, Bernat, ¿tú cómo ves a los demás chavales de tu edad o mayores que tú, que van por ahí disfrazados de personajes de manga y todo eso? ¿Qué te parece a ti? Bueno, algunos mayores se pasan un poco de vuelta porque están muy disfrazados con botas y todo. Y los pequeños les gusta porque son sus héroes y juegan con los demás. Pues ya ves, pasados de vueltas y tal, bueno, pero bueno, al chaval le molaba y bien, bien, bien, bien. Ha habido dos temas que han estado muy candentes este año en el salón, ¿vale? A ver, a ver. Sí, sí, sí. Uno que seguro que a ti te gustará, que es el tema de los derechos de autor. Sí, ¿eh? Sí. A ver, se organizó en la sala de conferencias una mesa redonda que organizó Begap. Begap, ¿sí?, es como un SGAI, pero de los dibujantes, ¿sí?, o de artistas plásticos. Uh-huh. Entonces, se realizó esta mesa redonda un poco de una forma subjetiva para dar su opinión sobre la polémica que hubo hace poco. ¿Sí? Os pongo en antecedentes. El señor Antoni Guiral, que es un autor, realiza la publicación de la enciclopedia sobre los cómics. Evidentemente, y se entiende perfectamente, utiliza algunos dibujos para ilustrar los ejemplos de dicha enciclopedia. Hasta aquí todo correcto. ¿Mm? Una vez publicada, que eso fue el año pasado, quédate, la Begap le reclama el pago de unos derechos de autor sobre las imágenes utilizadas. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el derecho de cita, que según el señor Javier Gutiérrez Vicent, que es el director de la Begap, solo se puede aplicar en según qué casos, entre ellos si, se ha publicado en una obra de divulgación didáctica, que para él la enciclopedia esta no lo es. Hola, estamos hablando de una enciclopedia. ¿Vale? Bueno, en un acto más bien propagandístico que otra cosa, era somos la Begap, somos muy fuertes, somos los mejores. Fatal, o sea, este señor, que tenga un poquito más de mesura en sus próximas apariciones, por favor. La performance, que fue tal como la calificó el señor este, el Gutiérrez Vicente este, parecía que iba a acabar mal cuando ese señor calificó a las bibliotecarias de locas histéricas. ¿Locas histéricas? Sí, señor. Al oponerse estas a la ley del libro. La ley del libro es una ley que pretende cobrar un canon a las bibliotecas por prestar libros. Sí, sí, sí. Cierto. ¿Vale? Cierto. Agárrate, agárrate. Y también cuando este señor arremetió contra Panini y contra el señor Guiral, que es el señor que hemos hablado antes, que ha publicado la enciclopedia, por la reclamación este del pago. Claro, lo que este señor no se esperaba es que en la sala hubiera una bibliotecaria loca que demostró más educación y más saber estar que el propio señor Vicente este. Y tampoco contaba con que el señor Guiral también estaba en la sala y se levantó y dijo: hola, soy el señor Guiral, vengo aquí a dar la cara y a decir lo que opino yo de lo que usted está diciendo. Se mantuvo un silencio en la sala, se giraron las cabezas, fue un momento de, oh Dios mío, aquí van a ver, ¿sabes? Pero no, el señor, tanto la bibliotecaria como el señor Guiral demostraron un muy buen hacer. El señor Guiral abogó por lo que se tiene que abogar, que es por el diálogo y el buen entendimiento con buenas palabras, y todo quedó en tal. El señor Vicent Gutiérrez Vicent quedó peor de lo que estaba quedando ya por méritos propios, que yo entiendo las razones de Begap, pero que digan lo que quieran, pero el Begap tiene más desgaste de lo que ellos quieran reconocer. Sí. ¿Vale? Otro tema que también estuvo candente fue la presentación de Comic. Comic es una plataforma digital de venta y distribución de cómics. Sí. Que nos va a permitir ver los cómics en iPads, ordenadores y tal. Sí. Estuvimos hablando con Alex Domenech y me contestó esto cuando le pregunté ¿qué era Comic? ¿De dónde nacía? Comic es una plataforma de venta de cómic digital y nace porque creemos que el cómic digital ya es una realidad incipiente, pero una realidad, y hay que empezar a darle salida de algún modo. Y Comic lo que nos ofrece de diferente respecto a otras experiencias de compra es que, bueno, es una experiencia online, es una experiencia virtual, es una experiencia diferente que nos va a dar acceso a un contenido que ya existe en otro formato. Muy bien, en otro formato. Entonces, cómics digitales, todo eso está muy bien. Mm-hmm. Y el que tiene cómics de papel o el que quiere comprar cómics de papel, ¿quiere decir que el papel se desaparece? Eso nos contestó. Yo creo que va a ser el principio de un cambio que no tengo muy muy claro a dónde va a ir, pero que por lo menos por nuestra parte espero que no sea el fin del papel. Las empresas que hay detrás de toda esta experiencia son empresas de papel, empresas que llevamos muchos años vinculados con el papel, amantes del papel. Creemos que no va a desaparecer. Vale, vale. No va a desaparecer, esto es digital. ¿Quién está detrás de Kumi? ¿Quién ha propulsado esto? Pues dos empresas bastante importantes en España, a lo que es a nivel de distribución. Uh-huh. Estos son los nombres que nos han dado. Pues la verdad es que detrás de todo esto hay dos empresas de aquí, SD Distribuciones y Estudio Fénix, que bueno, llevamos ya, te digo, muchos años involucrados en el mundo del TVO, y creemos que es importante que sea el mundo del TVO y la gente del mundo del TVO la que organice y que empiece a mover todo el tema del cómic digital. Eso nos ha llevado a unir fuerzas para montar esta distribuidora de cómic digital. Cómic es una plataforma de venta, pero en realidad la principal iniciativa se llama Es de Cómic, que es una empresa de digitalización. Nuestro objetivo es que el contenido que estamos digitalizando no solo esté en un punto de venta, esté en el mayor número de puntos de venta posible. Bueno, yo estuve preguntando, está bien, todo eso es una aclaración de muy buenas intenciones. Mm-hmm. Pudimos ver que tenían un iPad para enseñarnos. ¿Puede tocar un iPad? ¿Pudiste tocar un iPad? Sí, solo ponente por eso ya valía la pena. Entonces, pudimos ver como una maqueta que le llamaron ellos, para ver cómo era un poquito la aplicación, que lo bueno fue de que todo lo que nos enseñaban decían, sí, sí, es esto, pero bueno, que esto no va a ser lo que va a ser. Entonces, sí. Bueno, yo toco el iPad, que es lo que me mola, porque me está diciendo que lo que hay no es nada. Entonces, sí que es verdad que mostraron unos precios que eran un poquito excesivos. Claro, tú veías portadas de cómic por 15 euros. Uh-huh. Y dices, bueno, si es un formato digital, 15 claro, euros, que es lo que todo vale. El coste de producción, de imprenta, exacto, etcétera. Se lo ahorras. Sí. Entonces, bueno, no fui solamente yo. Hubo webs y hubo gente que lo criticó mucho. Uh-huh. Claro, yo dije, a ver, gente, 15 euros, esto es un poco caro. ¿Me lo explica o me lo explica? Y me lo explicó. No, la verdad es que pensad que nosotros hemos traído para poder que la gente pueda tener una experiencia táctil y una experiencia visual con lo que será la aplicación de iPad, sobre todo, hemos traído una maqueta funcional, pero una maqueta. Como en cualquier maqueta hay texto falso, hay precio falso, entonces la verdad es que no nos lo habíamos planteado, pero la gente ha percibido los precios como los precios reales. Los precios no solo no los sé, sino no están decididos, porque parte de lo que estamos haciendo en el salón con los editores es discutir, hablar, interpretar un poco la respuesta de la gente para ver cuál ha de ser el precio. Yo creo que los editores lo tienen muy claro y lo que es definitivo es que van a ser precios que están evidentemente por debajo del precio de venta al público. Pues bueno, una declaración de buenas intenciones. Todo esto lo tienen previsto para sacar a finales de mayo, que más o menos coincidiendo con la salida del iPad. Aún así, hay que decir de que también tienen previsto próximamente, muy próximamente o muy lejano para Android, pero sobre todo también para PC y Mac. Quieren trabajar con un sistema de nube, quiere decir de que no tienes que descargarte el cómic, sino que lo puedes ver online tu biblioteca. Sí. Es interesante. También han previsto lo que es una encuesta para preguntar a la gente cuánto estaría dispuesta a pagar por esos cómics digitales. Para informar un poco a las que son las editoriales, que son, como hemos oído, las que tienen que poner el precio y que tampoco se les vaya un poco la olla. Sí, cierto. Bueno, que ya está bien. Ya ves, la revolución ya ha comenzado. Pero, por las palabras que hemos oído, aunque tenga, ya te digo, previsto la salida para finales de este mes, todo aún está muy verde. Todavía tienen que hablar con gente, todavía tienen que hablar con editoriales, que sí que han hablado, pero no han firmado, pero parece que sí, pero resulta que no. Entonces, bueno, ya veremos en qué queda todo esto, estaremos expectantes. Lo que está claro es que puedes tener un gran programa o una gran plataforma, pero si no tienes contenido, y más en el mundo del cómic, no tienes nada. Cierto. No tienes nada. Después, para el salón, tengo que decir que aunque se esfuerce la organización, el salón un año más no deja de haber sido un salón, un mercado de San Antonio a lo grande. Con muchas luces, con muchos cuadritos, pero un súper. Sí. No ha dejado de ser un súper. Aún falta cultura en nuestro país, aún falta cultura de cómic, porque claro, se ha hecho el salón del cómic, ha sido noticia puntualmente y ha pasado y ya está. No ha habido nada más, ¿eh? Entonces tenemos que crear un poquito más de cultura de cómic, que se anunció el Museo del Cómic, nos lo volvieron a recordar en la entrega de premios, sí, pero bueno, que hay que haber un poquito más de aquí, de chicha, que no sea solamente esos 4 días al año y pro. No, no, un poquito más, ¿eh? Y volvemos al tema de ventas, porque como he dicho, había muchos stands, es decir, había muchas tiendas, mejor dicho. ¿Y qué tal les había ido este año de crisis? Y eso es lo que nos dijo Alex de Entenza Comics. Yo creo que tampoco nos podemos quejar debido, bueno, dado el momento que hay ahora mismo. Porque tú también tienes librería, no solamente vives del cómic de coleccionista, de números atrasados, sino también de las novedades. ¿Qué has vendido más? ¿Las novedades? ¿Qué te piden más? De novedades yo pondría el título de estrella al tomo de Kick-Ass. Y después también, aunque no sea una novedad de este mes, pero de hace poquito y como estuvo un tiempo que no se podía pedir, el de Capitán América Renacimiento. Y después lo de Utopía, ¿vale? De Panini también está saliendo muy bien. ¿Pero es lo que más vendes? O sea, lo que más te pide la gente es la novedad del salón, ¿o sigues vendiendo el cómic de siempre, el coleccionista que viene a buscar los números? Se sigue vendiendo porque intentamos tener bastante stock y bastantes series antiguas, entonces quien más quien menos, al que le falta uno u otro, pues lo van consiguiendo. Entonces pensé, coñe, con esto del cómic digital, que porque claro, que la empresa está cómic, muy bien, pero quien vende cómics son los libreros. Sí. Y le quise preguntar también a Alex qué opinaba de esto del salón del cómic, del cómic digital. Y esto nos dijo Alex. Ha anunciado en este salón cómic, que ya hemos hecho una entrevista con ellos, también nos han dado su opinión, pero claro, es un formato digital. ¿Qué os afecta? ¿Os deja indiferentes? ¿Lo veis como amenaza? O bueno, ya se verá. Pues un poco de las opciones que me das, un poco el ya se verá. Primero esperamos que se concrete las ideas y que finalmente pues puedan sacar con algo más de cara y ojos que únicamente un titular. Y a partir de ahí veremos. De todas formas, creo que hay suficiente mercado, sobre todo en el tema del coleccionismo, para que nosotros como mínimo, tal como lo tenemos enfocado, pues sigamos andando. Y sobre todo hay que ver qué tipo de cómics, ¿vale?, van a sacar en este formato. Pues eso, pues hay que ver qué tipos de cómics van a sacar. Que pueden sacar muchos cómics y si son, no, pues tampoco. Sí. En fin, que ya ves lo que ha dado el salón. No está todo lo que podía haber dado. Anécdotas hay muchísimas. Por ejemplo, aprovechando que Oscar Jainada venía al salón. Sí. Chico, tengo pruebas. Somos clavados. He visto fotos. ¿Has visto foto? Vamos, mamá, tú lo negarás, pero aquí hay algo, ¿eh? Yo creo que puedes ofrecerte como doble. Que se ofrezca como doble mío. Es que ya está bien, que es más joven que yo. Sí, pero... Bueno, que él vaya a hacer la segunda parte de The Losers y ya voy yo a hacer la de Piratas del Caribe, que también lo he encontrado. Claro, claro. Ya está, no pasa nada. Sí, ¿verdad? Os dividís un poco el mercado. Claro, claro. Además, gracias a mis amigos de allí, tuve ocasión de conocer a muchísimos autores. Y me llevo de recuerdo muchas noches de copas y muchas juergas con los autores y conocer a mucha gente, ya te digo. Solamente ya, para acabar, deciros que el gran premio del salón este año ha ido para El arte de volar, de Altarriba y Kim, que ha sido la mejor obra española, el mejor guión y el mejor dibujo. Y, bueno, el gran premio del salón de este año ha recaído este año en el dibujante Rubén Pellejero. También decir, y un apunte para nuestro querido Carlos Aguilar, ¿sí?, que su amigo Tomeu Piña, que espero hablar con él próximamente, también ha ganado un premio en el Salón del Cómic de este año. Así que desde aquí también, muchísimas felicidades. Y ya está. Felicitamos a todos. A todo el mundo. A todos, venga. Venga, y ya está. Y esta es la completa crónica que nos trae... No está mal, ¿no? No, no. Me lo he currado. Del Salón del Cómic de este año. Bueno, pues ahora puedes descansar, ya me voy para casa. Ahora ya puedes irte para casa y descansar. De disfrutar de cómics. Exacto. Muchas gracias por haberme escuchado y un abrazo para todos los que me están oyendo y para los que me acompañaron en este salón. Perfecto, muchísimas gracias, José Ramón Mier. A ti, David. La próxima semana nos vemos de nuevo. La próxima semana volvemos con la edición normal. Cómics, películas, videojuegos, gadgets y todo lo que te ponga a ti. Perfecto. Venga, hasta un abrazo. La próxima semana. Adiós. Hasta luego. To hurt you. This is goodbye. This is goodbye. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Moment d'obrir l'agenda del dia d'avui, una agenda que comencem, com sempre, repassant les efemèrides del dia. Què va passar? Un dia com avui, un 13 de maig. Anem fins al 1570. A Espanya es va signar la pau de les Alpujarras entre Don Juan de Àustria i el capità Morís el Abaqui, el Cortijo Las Paces, abans anomenat Cortijo de Hadid, a la Sierra Nevada. El 1810, un dia com avui, a Victoria, una província d'Entre Ríos, a l'Argentina, es va celebrar la primera missa a l'oratori dedicat a la Verge d'Aranzazu de Guipúzcoa. A Vitoria, perdó, Vitoria, País Basc. Tenim aquí un error en el guió. Es va celebrar la primera missa a l'oratori dedicat a la Verge d'Aranzazu, a Guipúzcoa, al País Basc, i va ser el que es considera la fundació de la ciutat. El 1888, el Brasil es prohibeix l'esclavitud. Un dia com avui, del 1917, a Fàtima, Portugal, diversos nens diuen que han vist a la Verge Maria, que se'ls ha aparegut. Un dia com avui, 13 de maig de 1958, als Estats Units, es registra la marca Velcro. I el 1981, un 13 de maig, a la plaça de San Pedro de Roma, el terrorista turc Mehmet Ali Agca atenta contra el papa Juan Pablo II. Qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1254 naixia Maria de Brabante, la reina consort de França. El 1655 naixia el papa Innocencio XIII. Un 13 de maig del 1948 naixia Marisa Abad, la presentadora de televisió. I el 1950, el músic Stevie Wonder. Naixia un 13 de maig del 1985 l'actor britànic Robert Pattinson i ens deixava, en un dia com avui, del 1961, Gary Cooper, l'actor nord-americà, i l'actor nord-americà Jason Miller ens deixava, un dia com avui, de l'any 2001. A l'agenda d'avui tenim molts actes, tenim molts esdeveniments interessants. Es presenta el llibre Què hacer, pequeño tratado de imaginación política, de Daniel Convent, que estarà acompanyat per Sergi Pàmies. Serà a l'Institut Francès, al carrer Mollà número 8, a 8:15 de la tarda. Arquitectures posturbanes, escenaris sobre el futur de la ciutat, és el cicle de xerrades que organitza el MACBA i que avui obre Jordi Borja, que parlarà de tot el que és local s'esvaeix en l'aire global a la plaça dels Àngels, número 1, a les 7 de la tarda, i és gratuït. Llei de fosses i normativa de desenvolupament, una visió general, és la conferència de Raül Digon al Memorial Democràtic, a Via Laietana, número 69, a les 7 de la tarda. I si us interessen els països asiàtics, la nova estratègia dels Estats Units arran de l'ascens de la Xina, una conferència a càrrec d'Andrew Nathan a la Casa Àsia, a la Diagonal 373, a 8:15 del vespre, i és gratuït. Aquesta tarda també, a 8:15, homenatge a Baltasar Porcel, amb l'exposició Llegint Porcel i el col·loqui d'Emili Rosales, Toni Sala i Jordi Pujol a la Biblioteca del Mil·lenari, a Pla del Vinyet, sense número, de Sant Cugat. I parlem de nens, parlem dels perills dels nens quan naveguen per internet, amb Xavier Campà, Francesc Gutiérrez, Isabel Infante i Rubén Mora, al Col·legi d'Advocats, al carrer Mallorca 283, a les 7 de la tarda. I jornada de poesia, el Festival de Poesia al Palau de la Música, amb un espectacle amb Sergi Jadan, Chantal Maillard i Carles Santos, entre d'altres, al Palau de la Música, a les 9 del vespre per 6 euros, al Centre Cívic Sagrada Família, homenatge a la memòria de Gloria Fuertes, a les 8 del vespre, a la Casa Elizalde, ocells de pas, poesia musicada per Miquel Pujador, al carrer de València 302, a 9:15 del vespre, és gratuït. I a la Casa dels Contes, homenatge a Mario Benedetti amb Numancia Rojas, al carrer Ramon y Cajal, número 35, a les 8 del vespre. Com podeu comprovar, una agenda ben i ben maca pel dia d'avui. I pel que fa a la tele, Televisió Espanyola aquesta nit fa el programa 50 anys de, allò cap a 12:15 de la nit, La Mujer Cosa de Hombres. El documental, dirigit per Isabel Cuixet, reflexiona sobre el tradicional paper de la dona en la societat espanyola i la repercussió que tenen els mitjans als delictes per violència de gènere. I a les 12 de la nit, Desafío Total. La 2 programa avui cinema, El Ciclo Dreyer. I després, Dies de Cine, especial sobre el Festival de Cannes. A TV3, gairebé a les 10 de la nit, Disculpin les molèsties, avui els nens a través de la tele. A 10:15, el Polònia avui, que centrarà el seu humor en l'operació del rei. I gairebé a les 12 de la nit, el Sense Ficció, Roman Polanski, buscat i desitjat. El 33 avui, programa a les 10 de la nit, pel·lícula, els Premis Darwin, i el Millennium d'aquesta nit, a 12:15 de la nit, la interpretació de la justícia. Convidat José María Mena, el president de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Antena 3, aquesta nit Quiero Cantar. A 4, El Hormiguero, aquesta nit té com a convidada Helen Lindes, la model. I el Wow, el programa de Santi Millán, té com a convidat a Rudy Fernández, el jugador de la NBA. Telecinco aquesta nit, de Supervivientes Perdidos en Nicaragua, amb els concursants Consuelo Berlanga, Beatriz Trapote, Mireia Canalda, Carla Pereira, Óscar Higares, Miguel Ángel Perdiguero, Guillermo Martín, Javier Quiñones, Bea, Rafa Mora i 8 participants anònims.

10 minuts per les 9. I ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia a tothom. Ai, ai, ai, quins problemes amb el telèfon, eh? Quins problemes amb el telèfon, sí, senyor. Això és un matí d'aquests ben iniciats, diguéssim, amb energia, amb l'atenció del moment. Intriga, i tant. Amb Hitchcock. Tenim amb la Rosa Domingo la secció de cinema i ens portes novetats, que segur que hi ha un tema que toques. Cans. Avui, exacte, avui toca Cans, ahir es va estrenar, i també portarem una altra novetat, que una notícia recent sortida del fons, que no ens agrada massa, la mort d'Antonio Sores. Sí, és veritat. Cans, Sores i les novetats de la setmana. Perfecte, doncs si et sembla, anem. Comencem. Som-hi. A veure, amb què comences? Amb Can? Començo amb L'últim adéu a Antonio Sores. Va, perfecte. Coneixem a Antonio Sores, ha estat un actor que ha agafat molt de nom dins del panorama cinematogràfic espanyol i va morir ahir als 81 anys, víctima d'un càncer. Mm. És el gran còmic que ens ha despedit, ha acompanyat avui en el tanatori de tots els seus amics i els actors més íntims. Álvaro de Luna, Andrés Pajares, Concha Cuetos, Pedro Ruiz, Raúl Sendes o el mateix José Sacristán s'han apropat als sanatoris madrilenys per tal de despedir d'aquest gran còmic, perquè ho hem de dir, sí, perquè ha estat un gran còmic que ens ha deixat interpretacions a pel·lícules com Viaje de Novios o Torero por Alegrías, i va ser una fórmula còmica que potser ara no entraria a Canes, precisament, però a nosaltres, en el cinema, aquest cinema espanyol, aquest cinema produït a la península, la veritat és que Antonio Sores el coneixem tot i ens ha fet riure a tots, i segurament ens farà riure molts anys més, perquè malgrat haver-se'n anat ens queda el llegat de les seves pel·lícules. I tant, i tant. Doncs des d'aquí el nostre record a Antonio Sores i el nostre condol a la família. També una Exacte. Família de molt relacionada amb el món del cinema. El seu germà, la seva filla, etc. Tota la família, la Emma, el Sores, sí. La veritat és que grans còmics, que potser no és el que diem, potser no entrarien dins el gran i elitista i intel·lectual Canes, però bé que ens han fet riure. A tu t'han fet riure, David? I tant. I tant. En algun moment, sempre. I tant. Adéu, Antonio. Bon viatge. Doncs deixem aquesta notícia tràgica i anem a notícies de més positives, va. Canes, es va estrenar ahir la 63a edició del Festival de Canes. Sí. I com s'ha estrenat? Doncs d'una manera que està sorprenent a tothom. Què ens porta Canes aquest any? Ens porta l'estrena d'una pel·lícula que es diu Robin Hood, de Ridley Scott. Sí, estrena d'aquesta setmana. Per altra banda, ens porta el president del jurat, a Tim Burton, i ens regala uns cartells on només apareix la Juliette Binoche, sí, ensenyant su body francesito. Sí. I què està passant? Això ha remogut molta crítica. Per què? Perquè de què coneixem nosaltres a Canes? Coneixem a Canes de la Nouvelle Vague, d'haver-nos portat al cinema asiàtic a Europa, de portar-nos sempre estranyeses i rareses, sí, i de sobte, ens obre amb un Ridley Scott. Sí. Amb un Ridley Scott que ve a ser una gran superproducció nord-americana que bé, si no entra a concurs, doncs sí que sorprèn que obri almenys el Festival de Canes. Mm-hmm. I per altra banda ens porta un director de jurat que ve de l'animació. Sí. Què està passant? Doncs està passant que Cannes també està en crisi. També. I si obre amb un Mia Hansen Love, per exemple, o amb una pel·lícula que es diu Brillante Mendoza, bé, anirà a Nikiski. I llavors que han dit, nois, enganxem a la premsa internacional, donem una mica d'autobombo i el primer dia que sigui una miqueta cinema d'aquell que no seria massa intel·lectual. Sí. A més, Can, la setmana passada o fa dues setmanes, sentíem que hi havia hagut molts problemes pel tema de les inundacions, de les pluges, que tot el que teníem preparat, bueno, se n'havia anat en orris una gran part dels preparatius, mm-hmm, al final estrena i estrena por todo lo alto, no? com sempre. Estrena per tot lo alto, però ja et dic, és una estrena per tot lo alto, una mica sui generis, perquè és molt tirant cap als Estats Units. Però vaja, repassem una miqueta què ens du aquest any, què haurà de valorar el Tim Burton, el president del jurat de Cannes, aquest any, una miqueta en pel·lícules. A veure, home, resulta curiós Tim Burton com a president del jurat, eh? Exacte, perquè com es defensa ell? La seva visió és molt peculiar. Exacte, i a part de l'animació. I com es defensa ell? Diu que, voleu friquis? Jo sóc el primer friqui. Actualment diu, después de pasar mi juventud viendo funciones triples y maratones de 48 horas de películas de terror, estoy listo para Cannes. Bueno. I qui digui el contrari... Home, potser hauria d'anar al Festival de Sitges més que no pas al de Cannes. Clar. Però... a veure, què ens porta al Festival de Cannes? Quines són les pel·lícules de concurs i que el Tim Burton haurà de tocar-se les ulleres mentre les vegi? A veure... Tenim Beautiful, d'Alejandro González Iñárritu, amb un Javier Bardem com a protagonista i molt, molt, molt, molt esperada aquesta cinta. Sí. Beautiful és molt esperada. Per altra banda, tenim... Clar, i aquí ja comencen tot el seguit de pel·lícules estranyes amb noms raros. Outrage, de Takeshi Kitano. Gran Takeshi Kitano ens porta una pel·lícula que es diu Outrage. I Michael Leitch ens porta Another Day. També trobarem el veterà Bernard Tavernier, que portarà a Cannes una història de capa i espasa amb el nom que porta la princesa de Montpensier. Sí. Per altra banda, com és habitual en el Festival de Cannes, tindrem la presència asiàtica i el xinès Wang Xiaoshai, sí, amb aquest nom, que guanya bastant i sovint a la Berlinale, a Berlín, portarà una pel·lícula que es diu Rizhao Chongqing. I, per últim, una miqueta a l'Àsia Menor, l'iranià Abbas Kiarostami ens porta Copy Conforme, amb una Juliette Binoche de protagonista. Però, atenció, d'Estats Units, què hi tenim? Només en tenim una. Una d'Estats Units? Exacte, una solitària presència de Doug Liman com representant d'Estats Units. Sí. Per això que sorprèn que hi hagi tot aquest... tota aquesta aposta pel dia de l'estrena quan els Estats Units només té una pel·lícula. Sí, a competició, sí, sí. A competició. Ara bé, és una pel·lícula que té un repart que inclou Sean Penn i Naomi Watts. Déu-n'hi-do. Així que, ojo, Liman concursarà a Cannes amb una pel·lícula que es diu Fire Game. Fire Game. Una història d'una gent de la CIA que es veu amb problemes i amb amors desafortunats. Per altra banda, França, que ens durà? França portarà una forta presència, com sempre passa a Cannes, i ens portarà films de competició que, a més de Tavernier, seran Mathieu Amalric, després Rachid Boucheret, i ens portaran pel·lícules amb els noms des Hommes et des Dieus, és a dir, dels homes i dels déus, i Tourné. A veure com seran aquestes. I em reservaré Itàlia. Sí. A Itàlia hi posem un asterisc, que ara te l'explicaré. Continuem amb Àsia. Àsia ens portarà a Corea del Sud, és a dir, teníem Xina i ara Corea del Sud. Doncs, pues, I'm Song Zo. Sí. I un altre que es diu, un altre director que es diu Lee Chan Dong. És a dir, anem-hi, som-hi, i el tailandès, Achipatong Wersish Taku, també apareixerà un altre cop aquest any a Cannes. A mi, si em permets, Rosa, hi ha una de les aportacions, que és la de Portugal, que em crida molt l'atenció. Ah, digues. El Manuel de Oliveira. Cent un anys, i encara en actiu com a director. I encara amb les botes posades, sí, senyor. Aquest home, a més, fa una pel·lícula a l'any, i el cine d'autor sempre hi és present. Vull dir, és un gran, aquest home. És un gran. No sé com deu fer les pel·lis en si mateixes, no sé si li deu dir a l'ajudant de direcció, maco, posa amb la càmera ja, sí. Però la realitat és que treballa i treballa molt bé. Ens queda un minutet, Rosa. Digues. Ens queda un minutet. Ah, doncs ràpid. Doncs el jurat més heterogeni serà Víctor Erice, Benicio del Toro i presidit per Tim Burton. Per què hem de ser a Itàlia? Perquè Itàlia ens porta una crítica corrosiva de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi apareix en un documental de Sabina Busanti que es diu Dràcula, l'Itàlia que crema. Atenció, aquesta quan arribi a les nostres pantalles l'haurem d'anar a veure. només amb aquest nom, Itàlia que crema. I tant. Ja ho tenim una miqueta agafa per la mà. Estrena de la setmana, aneu a veure Robin Hood perquè val la pena, i Two Lovers, bueno, aquells que els agrada Hitchcock, però doncs poden anar a veure. Poden anar. Vèrtigo, una mica reminiscència Vèrtigo. Perfecte, doncs Rosa Domingo, t'agraïm moltíssim que ens hagis portat al cinema, que ens hagis portat al Festival de Cannes. La pròxima setmana continuarem informant. Perdona, curiositat, si voleu anar a veure cine europeu a un euro, són els últims dies, avui és l'últim dia. On? Als cinemes, és la setmana del cinema europeu. Perfecte, ho hem de deixar aquí, Rosa, fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, fins demà, que tornem a Línies Obertes.